la conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Ya está aquí en la emisora Daniel Gagliardo para participar en el programa mensual de la conciencia y el cosmos, así que vamos rapidito a Mónica para que haga la presentación. Primero, bueno, como siempre nos presentamos nosotros, quien conduce, quien les habla, Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Como bien dijo Guamaitlán, ya está Daniel acá en el piso para comenzar el estudio. Pasamos rápidamente los teléfonos para que puedan enviar preguntas, algún tema que quieran que sea tratado, alguna sugerencia, lo que sientan que puede ser un aporte necesario para este estudio mensual de Daniel Gagliardo. Teléfono fijo 3548-481727. Para mensajes de texto, 3548-589288 o 403333. Y con WhatsApp, 3548-409936. Bueno, buenas tardes Daniel, gracias una vez más por estar compartiendo este tan esperado programa. Sigo siendo afortunado que nos mantienen la invitación mensual. Bueno, vamos a las preguntas entonces. Vamos. Tenemos acá de Natalia, nos dice, ¿debemos vacunar a nuestros hermanos del reino animal, por ejemplo, a los perros? Es una cuestión de ética esto, ¿no? O sea, se supone que socialmente eso está bien visto, que tenemos que vacunarnos nosotros, que tenemos que vacunar a los animales, y no siempre es absolutamente necesario, dependiendo la vida que tiene el animal, el tipo de alimentación, el tipo de trato, el entorno donde desenvuelve esa vida, recibe ese trato y consume esa alimentación. En un planeta tan desequilibrado como este, en el cual nosotros nos encontramos haciendo esta experiencia evolutiva, algunos animales necesitan ser vacunados simplemente por cuestiones kármicas también, del mismo modo que algunas personas por cuestiones kármicas necesitan ser vacunados. Pero objetivamente nosotros percibimos que no es necesario el tema de las vacunas cuando el contexto tanto de la vida que desenvuelve un ser humano como de un animal es un contexto armónico, equilibrado, donde aquello que tiene que recibir lo recibe, donde aquello que tiene que formar parte de su marco de contención está presente. Pasamos entonces a una consulta de Ángeles Ramírez. Dice, ¿cuál es la función de los corpuscles? Alguna vez se habló ya de esto, pero como el público se renueva y la pregunta llegó ahora, dice, creo que uno de los últimos es la estrella de ocho puntas. La función que tienen estos símbolos, estos signos que aparecen grabados en los campos, sobre todo en Europa, y en el marco de Europa, en el contexto de Inglaterra principalmente, es estimular la conciencia a percibir aspectos de la vida subjetiva, de la vida cósmica, aquello que está más allá de la forma, de la materia. Estos símbolos tienen la capacidad de estimular la transformación de la conciencia humana. No solo por lo que representan energéticamente, sino que al ser plasmados en el suelo, al ser plasmados en los campos, implantan un patrón vibratorio en todo el espectro del planeta, no solo en aquel lugar del planeta donde están siendo implantados. O sea, el alcance es universal. Por más que uno diga, ¿cómo puede ser que un símbolo, una señal grabada en un sembradío, en un campo, en un lugar de Inglaterra o en cualquier otro lugar, tenga la capacidad de estimular o de generar un ofrecimiento en términos de transformación o mutación en todo el planeta. Y es así, porque no se limita a un aspecto material. Lo más importante de esos símbolos es absolutamente ajeno a la capacidad de observación del ser humano, porque esos símbolos son la punta de un iceberg. Cuando uno de esos símbolos aparece en un campo, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, es mucho más profundo que el símbolo mismo. El símbolo lo que hace es ofrecer la llave subjetiva, una llave puntual, para entrar en contacto con esa energía. Pero es como un iceberg, por debajo y por detrás de ese símbolo hay un patrón vibratorio energético enorme, inmenso, un gran estímulo, un gran pulso cósmico. Las jerarquías que implantan esos símbolos, que son la herramienta para la implantación de esos símbolos, conocen bien este resultado, este estímulo, el trasfondo de este estímulo, y velan para que esa energía pueda irradiarse y mantenerse disponible para que aquellas personas que estén en condiciones de cambiar se abran a esa mudanza. Y principalmente esto que decíamos, que el planeta mismo, a través de la implantación de esos símbolos, está siendo preparado vibratoriamente para un futuro que no sabemos cuándo va a desencadenarse y a manifestarse en su contexto general, pero un futuro que no está muy lejano, que es la transformación de este planeta y dejar atrás lo que nos sirve. Qué importante, ¿no?, para los seres humanos tomar conciencia de la necesidad de transformarnos, de dejar de ser lo que somos. Tal cual, las personas tienen que entender que esos símbolos no son corchos, son iceberg. ¿Por qué decimos esto? También simbólicamente hablando, el corcho, claro, cuando uno lo tira al agua, arriba, claro, casi no tiene nada hundido, mientras que el iceberg tiene seis partes más hacia abajo de lo que tiene para arriba, ¿sí? Solo un séptimo de su constitución emerge. Entonces estos símbolos no son corchos, son iceberg. Las personas no tienen que maravillarse de la perfección del símbolo, porque eso sería limitarse al aspecto exterior del símbolo. Claro. Las personas tienen que entender que eso que las está impactando, eso que las está promoviendo profundamente en un ejercicio de atención, las está remitiendo a su propia constitución interna. Si las personas entendieran de su propia constitución interna, o estuvieran más cerca de su constitución interna, estos símbolos no serían necesarios. Hoy hay varias preguntas sobre el interno, ya vamos a ir llegando a ellas. Bien. Bueno, acá Liliana Batista nos dice que le gustaría que le digas cómo mejorar, en realidad no sabe si decir, también ampliar, mi inteligencia o mi capacidad de respuesta. A veces, mirando con autocrítica lo que hice, me espanto. Dice que tenía una persona conocida que hace muchos años le decía que estuviera atenta, que sea más autocrítica, y que ahora se da cuenta que en realidad esa persona tenía razón. Qué bueno, porque eso le permite realmente hacer que su vida se empiece a unificar. Porque si la persona realmente estaba desacertada y alguien le estaba diciendo, mira, la cosa es por ahí, no es así, y la persona siempre fue una negadora de eso, en realidad, para poder seguir viviendo, tuvo que armar como cápsulas, como fragmentamientos de su vida, ¿no? Ella acá se menciona como que se empezó a ver como que era atolondrada, o dice también desinteligente. Sí, posiblemente, porque en el camino de todos nosotros hay etapas donde la desinteligencia está más presente que la inteligencia, el atolondramiento está más presente que la capacidad de atender y de ser objetivo. Entonces sí, es muy posible. Ahora, puntualmente, nosotros no podemos hacer un trabajo para agigantar la inteligencia que, en definitiva, como tantas otras condiciones de nuestra vida, podemos decir virtudes o cualidades, condiciones de nuestra vida, son propias de nuestra trayectoria evolutiva. Lo que sí podemos hacer es aprender a utilizar mejor la inteligencia que tenemos. Quiere decir, claro, uno no puede decir voy a desenvolver mi inteligencia como si fuera un músculo en un gimnasio. Realmente no es así. Uno puede desentumecer un poco las funciones cerebrales cuando se abre cierto tipo de patrones subjetivos que hacen que el cerebro se vea estimulado, se vea incentivado, se torne receptor de patrones interiores. Pero la inteligencia puntualmente no la puede trastocar o modelar como si fuera un trozo de arcilla. Pero sí, y esto lo reiteramos para que se entienda, podemos utilizar mejor la inteligencia que tenemos. Y para eso tenemos que aprender a orientar nuestra inteligencia, quiere decir nuestros mecanismos de existencia, hacia una fuente interior que realmente convalide su funcionamiento. Porque, a ver, ¿quién no escuchó esta frase de personas que son muy inteligentes pero tienen una inteligencia que la usan para el mal? Esta frase es muy común. ¿qué es lo que vale más? ¿Una gran inteligencia orientada hacia lo negativo o una inteligencia, digamos así, prudente, por decirlo de algún modo, una inteligencia normal orientada al bien común? No hace falta que ninguno conteste esa pregunta. ¿No? Lo que sí entonces el ser debe hacer es simplificar su vida, empezar a dejar cosas de lado que no sirven en su vida para que aquella inteligencia, no importa el caudal, condición, dinámica, característica, para que aquella inteligencia, la que a él le toca como remanente de su trayectoria evolutiva, pueda ser utilizada para cosas correctas y necesarias. Es que uno recibió lo que necesitaba en esa encarnación kármicamente. Exactamente. Es que la inteligencia, como cualquier otra condición de la conciencia, es remanente de nuestra trayectoria evolutiva. Nadie puede ser más o menos inteligente de lo que le corresponde evolutivamente y kármicamente, pero sí la persona, mientras está bajo ley de karma, puede optar por utilizar su energía en términos de inteligencia, claro, correctamente o incorrectamente, atendiendo cosas necesarias o abocándose a ser un recolector de su vida o un depositario de cosas innecesarias, quiere decir, de cosas superfluas. Bien, acá tenemos dos preguntas de Soledad Callejón. Vamos por la primera. Dice: quisiera pedirte tus opiniones sobre la tirada de las cartas. Yo soy tarotista desde muchos años, pero desde hace un tiempo no siento hacer ese servicio. Uh-huh. Hay muchas personas que ya están pasando por este proceso de darse cuenta que aquellas instancias que por algún motivo debieron transitar en relación a técnicas adivinatorias y cuestiones afines, está llegando a su fin o ya finalizó. Esta cuestión de buscar anticiparse a lo que va a ocurrir o buscar un elemento artificial para poder interpretar algunas cuestiones o poder asegurarse una relación con los aspectos de la vida mediante técnicas adivinatorias ya no sirve en esta etapa del planeta, en esta etapa de la humanidad. Las personas tienen que aprender a tirarse hacia su propia vida interna, no hacia las cartas. Quiere decir, si hay algo que hay que tirar es la conciencia hacia la vida interior. Porque deberíamos ser muy ilusos o inmaduros para creer que un mazo de cartas, que en definitiva casi siempre estuvo en manos de las fuerzas astrales, y decimos casi siempre porque no siempre, pero casi siempre estuvo en manos de las fuerzas astrales, puede tener mayor precisión o confiabilidad que nuestra propia vida interna al señalarnos algo, al ofrecernos algo. ¿Y por qué decimos casi siempre? Porque todo lo que en el planeta en algún momento fue utilizado porque la humanidad necesitaba cierto tipo de herramientas, pudo responder en alguna medida a la vida interior y ser herramienta de la vida interna. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre algunos adivinos, algunos videntes, que llegaban también a ser clarividentes porque tenían claridad de lo que estaban observando en los planos subjetivos, pudieron ser guiados mediante las técnicas adivinatorias a dar con algún aspecto de la verdad, o a poder percibir un aspecto de la verdad. La técnica adivinatoria en realidad es solamente una muleta que permite que el ser pueda vislumbrar algunas cosas que de otro modo, sin la técnica adivinatoria, en ciertas etapas de la humanidad o de ese individuo, podría ser más dificultoso. Hoy ya eso no sirve de nada. Sabemos que los tarotistas, los runistas y todas las personas que hacen este tipo de trabajo no van a estar de acuerdo con nosotros. No van a mandarnos una felicitación posiblemente. Pero desde nuestra percepción, lo que se nos muestra internamente es esto. No hay ya ningún tipo de posibilidad de ir en búsqueda de la verdad si no es por el camino directo a nuestro interior. Ni un mazo de cartas, ni unas runas, ni huesitos, ni mirar el vuelo de los pájaros, ni otra tanta cantidad de cosas, ni buscar estar en trance, ni buscar utilizar el tercer ojo, ni nada de esto, ni los calendarios, ni las técnicas calendarias o adivinatorias del tipo que sean, por más que sean aparentemente muy snob y muy cool y muy de ultra recién descubiertas o redescubiertas, nos va a ofrecer nada. Porque todos esos son elementos que, en definitiva, ante una polaridad femenina y ante un camino directo que hoy se nos ofrece recorrer, no son más que desvíos. Lo que hoy se nos está ofreciendo es ir directamente a la fuente que es capaz de brindarnos todo, y no dar más vueltas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo sé yo si estoy para eso? Porque está participando de una etapa que le ofrece eso. Yo no estaría desencarnado, seguramente. A ver, si participamos de una humanidad que está recibiendo de la cosmicidad planetaria un estímulo de una determinada magnitud y condición, es porque estamos en condiciones de ir por ese camino. No decimos que es más fácil, decimos en condiciones, porque cuando digamos sí, vamos a ser asistidos, vamos a ser respaldados, vamos a ser amparados para transitar ese camino e ir directamente. Lo mismo pasa con la astrología, que no es diferente en ese sentido. Claro. Hoy es tiempo de entregar la conducción de nuestra vida a la esencia de la fuente interior, a la propia conciencia de la vida interna. El que tenga el coraje de hacer eso va a notar resultados que hasta ahora estuvieron ajenos en su vida. Bueno, de alguna manera hablábamos de pasado, presente y futuro con el tema de las cartas. Y acá Silvia Medrano pregunta, dice, nosotros sabemos que tenemos que atender con armonía el presente. Entonces, ¿qué función cumple en nuestra vida el pasado? ¿Por qué lo recordamos? ¿Y por qué también hay futuro? ¿Son ilusiones y nos hacen distraernos en nuestro presente? Lo que la energía busca es que nosotros entendamos la vida como una sola cosa, como una totalidad. El ser puede quedar preso del pasado, si le da una importancia que no tiene, o preso de las expectativas del futuro, si le da una importancia que no tiene. Pero no hay problema en que el ser recuerde el pasado. El tema son los apegos o el valor que él dé a lo que supone que el pasado le está ofreciendo. La capacidad de mirar el pasado cuando es necesario es una herramienta que nos propone la propia alma. La propia alma está buscando que podamos ir hacia una síntesis, quiere decir que nosotros podamos empezar a ver la vida como una totalidad, no presente, futuro, pasado. Pero como tuvimos tanta compulsividad en lo que pasó y tanta compulsividad en intentar saber lo que va a venir, entonces la energía nos tiene que poner el camino del medio, nos tiene que decir el eterno presente. ¿Para qué? Para que empecemos a romper esta compulsividad de quedar pegados al pasado o esta ansiedad, esta obsesión de saber qué va a venir. Entonces, ¿qué dice la vida? Olvídese del pasado, olvídese de lo que usted cree que va a ser el futuro, viva el eterno presente. Nos pone en el camino del medio, pero no porque el pasado no tenga sentido y el futuro no lo vaya a tener. Pero si le damos un valor al pasado y suponemos que el futuro va a ser de determinada manera, entonces este presente lo estamos asesinando. Aquel que se anticipa o está obsesionado con el futuro, como aquel que está mirando el pasado, asesina continuamente el presente, porque sigue haciendo lo mismo, sigue optando por una parcialidad, de eso que es una totalidad. La energía del alma, más de una vez, nos puede estimular a colocar nuestra visión en un hecho, en un acontecimiento pasado, porque necesitamos esa referencia. Si el ser no está pegado, y por sobre todas las cosas busca permanecer en sintonía con el alma, él va a entender por qué el alma le está ofreciendo la visión sobre aquel acontecimiento pasado. No se va a enquistar, no se va a obsesionar con aquello alejado de la visión del alma. Hay un momento donde el ser tiene que mirar todo desde la óptica del alma. Una secuencia del pasado, así como también desde la óptica del alma, recibir una información que podría ser inherente a su futuro. Ahora, si en base a la información el ser empieza a alimentar ilusiones y a generar un desvío, a generar una especie de distorsión tremenda, tanto de pasado como de futuro, no sirve. Las personas tienen que aprender a estar ante las cosas con la neutralidad, la impersonalidad, la imparcialidad necesarias. Porque todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y lo que va a ocurrir forma parte de nuestro entrenamiento. Ahora, si nosotros estamos obsesionados por un aspecto de nuestro entrenamiento que ya pasó, obsesionados por conocer qué va a pasar en una etapa a futuro de nuestro entrenamiento, no sirve. Bueno, acá Gabriela Diezidué nos pregunta, ¿cómo y cuándo el alma ingresa en un nuevo ser? Es decir, ¿cómo y cuándo el alma encarna? El alma encarna, se acerca al momento de preparar su encarnación y en el momento de la concepción. Cuando dos seres están tramitando la concepción, en ese momento el alma ya está ahí presente. ¿Dentro del ser encarna? No, es el ego. Tengamos en cuenta el ego está ahí acercándose gradualmente al dominio de aquello que se está gestando. En el momento mismo de la gestación, de la concepción, el ego está ahí preparándose para tomar dominio, para ejercer el dominio de esos vehículos que se están conformando. La cercanía del ego le va permitiendo al ego gradualmente, mientras el vehículo mental, el emocional y el físico se van conformando a lo largo de los 9 meses de gestación, le va permitiendo el ego la adaptación hacia esas energías nuevas, porque el ego en cada encarnación recibe cuerpos nuevos, mentales, emocionales, físicos, al mismo tiempo, porque en términos de la energía y en términos interiores todo tiene un doble sentido equilibrado, los vehículos de la personalidad se van acostumbrando a la energía del ego que los va a llevar en esa experiencia tan particular. Quiere decir, los caballos se están acostumbrando a la auriga y la auriga empieza a ver cómo crecen los caballos. Claro, lógico. Es un tratamiento mutuo. Es una adaptación mutua. Quiere decir, el ego va armonizando con esos vehículos a medida que la gestación se va desenvolviendo y los vehículos también van armonizando con esa energía con la cual durante toda una encarnación van a tener que compartir precisamente ese aspecto externo de la vida. Bueno, acá Sergio de Mar del Plata nos pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el cosmos? ¿Se puede considerar que son lo mismo? Desde un cierto punto de vista, existe una sola cosa, una conciencia única o una vida única, una energía única, una ley única, un único, desde un cierto punto de vista. Ahora, por este misterio que es la evolución, porque hay aspectos de la evolución que nosotros no podemos abarcar en conciencia, porque de hecho no estamos preparados, tendríamos que tener un coeficiente evolutivo, una capacidad de estar en contacto con la luz que todavía no tenemos. Según la energía se va manifestando en los planos más básicos de la escala cósmica universal o cósmico sideral universal, se experimenta esto de la individualidad. Entonces, la esencia, en ese marco de la experiencia de la individualidad, la esencia se ofrece como basamento para que emerja algo que es la conciencia, que es una partícula que va a ser una experiencia aparentemente individual sobre el mar de la esencia cósmica universal que es uno. Esa esencia cósmica única, esa esencia única, se va a presentar como base de la plataforma de la conciencia, que a su vez va a ser un proceso de mudanza en base a esta inmutabilidad que le ofrece la esencia. La conciencia es el principio que va evolucionando en el marco de la individualidad. La esencia es lo que la sostiene, lo que le ofrece las garantías de inmutabilidad para que lo que pueda mutar sea la conciencia. Entonces, continuamente la conciencia está en expansión. La conciencia es el hijo de la energía. La conciencia utiliza la matriz de la esencia cósmica universal con esas garantías de inmutabilidad para hacer esta experiencia tan enriquecedora, a su vez tan misteriosa, que es la individualidad, ¿no? Porque hablamos de un único, de una energía única, de una conciencia única, de una esencia única, pero al mismo tiempo vemos el polo de la individualidad. Bien, algún día, del mismo modo que civilizaciones extraterrestres e intraterrenas lo pueden percibir, lo pueden vivir en profundidad, también los seres humanos de la superficie de la Tierra van a entender este misterio de por qué la individualidad en un marco de inmutabilidad y de cuestión así absoluta. Es, ¿no?, misterio porque nosotros no podemos resolverlo. Porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Claro. Entonces, la conciencia es este principio individual. No es que esté oculto, porque a veces se habla de misterio, misterio. Exactamente. Y acá no es misterio porque no nos da la cabeza para comprender. Sí. No nos equivocaríamos al decir, cualquiera de nosotros, que entonces la conciencia es el ser. Claro. Porque no existe ser que no pueda ser identificado como conciencia. Entonces, si la conciencia es lo que se amplía, la conciencia es el ser en definitiva. Entonces, hay momentos donde esa individualidad, esa conciencia, ese ser, pasa por facetas evolutivas donde debe revestirse de un tipo de sustancia cósmica universal, en este caso sustancia mental, sustancia emocional, sustancia aún más concreta, como son las partículas del mundo etérico físico, del mundo concreto, pero siempre, en definitiva, son vestimentas transitorias que se le ofrecen a la conciencia para que, dominando las leyes de cada plano nivel, ella pueda expandirse. En esa expansión, en definitiva, ¿qué es lo que va logrando? Una ampliación que está mostrando simbólicamente que va a volver a fundirse en esa fuente única de energía. Porque ampliarse significa estar cada vez más cerca del patrón absoluto de la síntesis de esa fuente de energía. Bueno, acá tenemos un sueño. es de Vanelo Gaga, siempre nos escribe, participa del Face, dice que en una entrevista en Rosario vos hablaste de la fe, de vivir en la fe, y que hace aproximadamente un mes, en un sueño lúcido, ella sintió que la llevaron a un plano en donde todo era muy dinámico y se podía gestar comida, alimento, con las manos. Dice, el mensaje fue que eso sucedía, no por la energía, sino por la fe. Dice, así quedó el tema planteado para ella, pero se observa en este plano que su fe no se plasma con contundencia. Hay una parte de lo que nos escribe esta hermana que es objetivamente el estímulo interno que se le pasa en el sueño. Hay otra parte de lo que está escrito que tiene que ver con cuestiones psíquicas de ella. Quiere decir, hay como alguna mixtura. De su propia conciencia psíquica con la esencia profunda de tipo espiritual que el sueño está ofreciendo. Entonces, esto de que no era energético sino de fe, no era energía sino de fe, es un poco una contradicción que tiene que ver más que nada con su campo psíquico. Porque en términos internos no hay contradicción entre energía y fe. Claro. ¿Por qué? Porque la fe es energía. La energía puede manifestarse bajo muy amplios aspectos. La fe es uno de ellos. Quiere decir, no hay nada que no sea energía. Hay momentos donde el ser percibe aspectos de la energía de un determinado rango, pero no otros. Entre esos otros podría estar presente la fe. Quiere decir, un ser podría no poder registrar la fe porque hay ciertos aspectos de la energía que en esa etapa de su evolución no pueden ser percibidos con claridad o profundidad o con suficiente estabilidad. Pero en realidad es lo mismo, energía y fe. Solo que posiblemente en ciertas etapas o en esta etapa que a esta persona le toque transitar, puede percibir o sentirse más cercana a interpretar algunos aspectos de la energía y no otros. Y entre esos otros que no puede, tal vez en este momento, determinar o sintonizar adecuadamente, esté su fe. Ahora, una persona que está recibiendo este estímulo interno, una persona que está viviendo un sueño de esta naturaleza, es una persona que tiene fe. Que no la pueda percibir es simplemente y transitoriamente un bloqueo que está experimentando. Pero no quiere decir que su fe esté ausente, si no, no hubiera tenido esta oportunidad. Lo que se le estaba mostrando era un símbolo de la abundancia, un símbolo de que realmente en la mano del Padre o en las manos del Padre todo sustento está dado, y que en algunos momentos no nos damos cuenta que operar ese sustento, sostenernos en ese sustento, tiene que ver simplemente con un acto de fe. Quiere decir, con un acto donde seamos capaces de entender que lo que está ocurriendo siempre, no solo a veces, es un acontecimiento espiritual. Bueno, vamos a hacer un cortecito, entonces vamos a un silencio bajo formato musical. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Bien, continuamos acá con Daniel en la emisora, contestando las preguntas que todos ustedes, como público, ¿no es cierto?, oyente de este programa, nos envía mes a mes. Acá tenemos otro sueño de María Elena Ramírez. Dice, sueño con grandes catástrofes, de todo tipo. en lugares muy diferentes, grandes ciudades o pequeños pueblos que parecen estar en las costas y se los tragan grandes olas. A veces veo las caras de las personas con mucha nitidez. Eso me asusta, pensando que esas personas pueden existir. Encontré otra gente que sueña cosas parecidas y todas como yo están preocupadas por si son avisos del futuro. Más de una vez, cuando nos consultan por sueños de estas características, nosotros confirmamos que son avisos del futuro, pero en realidad la definición puntual sería entrenamiento. Son entrenamiento. ¿Y por qué la energía, por qué las leyes ofrecen cierto tipo de entrenamiento a algunas personas? Es algo que nosotros no podemos contestar, pero la ley sabe que es necesario. Muchas personas, en un futuro que no está tan lejano, van a vivir situaciones de esa naturaleza. Pero ¿por qué algunas de esas personas están siendo entrenadas de esa manera? Solo la ley y la energía conocen el porqué. Ahora, hay un señalamiento que está haciendo aquí la oyente, que es que precisamente por momentos ve con mucha nitidez las caras de las personas, como si fueran personas que existen. Y lo que la energía está intentando que ella entienda es que esas personas existen. La nitidez está dando simbólicamente el significado y el respaldo a este entendimiento. No estamos diciendo que ella está viendo la cara posiblemente de alguien que existe, de alguien que está encarnado, pero la nitidez con que la energía le está colocando esas caras está tratando de implantar en su conciencia el concepto de realidad que este sueño tiene. Porque ese principio de nitidez con que ve las caras es lo que está ajustando para la conciencia de este individuo que eso realmente es real, no es un sueño. Posiblemente, si no viera con nitidez esas caras, tal vez ella pensaría que, bueno, es algo que soñé. Esa nitidez está operando, está abriendo en su conciencia el concepto, la aceptación, la comprensión de que esto realmente es real. Esos rostros están simbolizando realmente la realidad. Eso que ella está viendo con tanta nitidez. ¿Por qué? Porque esas personas van a ser las destinatarias, simbólicamente hablando, de estos acontecimientos en ciernes. ¿Por qué en ciernes? Porque en cualquier momento van a ocurrir, han ocurrido ya con ciertas limitaciones y van a ocurrir sin esas limitaciones. Entonces es un entrenamiento. Y va a tener que aprender a estar ante ese entrenamiento con relajación, con gratitud, con apertura, con adhesión, porque si ella fracasa ante ese entrenamiento, si su actitud ante ese entrenamiento no fuera la adecuada, el desperdicio de energía va a ser inmenso. Una persona es entrenada por la energía, porque la energía necesita que esa persona cuente con ese entrenamiento. Y el entrenamiento se consuma cuando la persona adhiere al entrenamiento y lo hace propio, quiere decir, toma como propio aquello que la energía le está brindando como entrenamiento, quiere decir, lo incorpora a su conciencia, como parte de su conciencia, como una herramienta. Ella puede decir, pero ¿por qué? ¿Entrenamiento de qué tipo? Eso después se va a encargar la energía, de ver cómo sigue. Esta es una fase de su entrenamiento. A veces cuando nosotros miramos, así como parcialmente, los entrenamientos de la energía, no les encontramos sentido. Pero a medida que esos entrenamientos se van sucediendo, se nos va armando el rompecabezas. Lo importante es que la persona adhiera a la voluntad interna que le está ofreciendo el sueño. Quiere decir que le está revelando el entrenamiento, que le está manifestando el carácter del entrenamiento. Y ese entrenamiento, obviamente, tiene que ver con acontecimientos futuros. Bueno, hablando de acontecimientos futuros, Luis Sarmiento nos dice, si podés decirnos cómo mejor prepararnos las personas para lo que se viene, decía él. Reconozco que me impresiona un poco pensar en eso, pero al mismo tiempo me da como un alivio. Lo que se viene porque nosotros no aceptamos nunca la preparación a la cual está haciendo referencia Luis Sarmiento. Y lo que se viene por esto que nosotros permitimos de algún modo que ocurriera, que aconteciera. Y esto que aconteció, aconteció precisamente por entregar algo tan importante como la vida planetaria en nuestras propias vidas a las fuerzas de la materia. Entonces, ¿cómo entrenarnos para lo que se viene? Dejar de entregar nuestra vida a la fuerza de la materia y empezar a entregar nuestra vida a la energía interna. El planeta está en la situación en la que se encuentra porque la humanidad puso el planeta exclusivamente en su conciencia y frente a su conciencia como un elemento netamente material. Quiere decir, la humanidad confirmó al planeta como materia. La humanidad confirmó la materia como el único sentido de la vida. Al confirmar la materia como el único sentido de la vida, no pudo confirmar al planeta en su sentido cósmico, más profundo, en su sentido solar, genuino, en su sentido galáctico, yendo a un patrón más amplio. Entonces hay que ir al encuentro con la fuente interna. El entrenamiento de los tiempos venideros, este entrenamiento de hoy, para poder efectivamente asistir a las situaciones que vienen, está relacionado al acercamiento que tengamos con nuestra fuente interior. Basta de seguir entregándonos compulsivamente, equivocadamente, esperanzadamente a la materia. Hay personas que siguen entregando su vida esperanzadamente a la materia, que siguen esperando que la materia les pague la apuesta que ellos vienen haciendo hace tantas encarnaciones. A ver, ninguno de nosotros vive en una gruta, en una caverna. Salimos, vemos, estamos en la calle, hacemos trámites, viajamos y vemos que la gente sigue esperando, tiene esta esperanza de que la materia le pague la apuesta que durante tantas encarnaciones le hizo. Y van a seguir siendo estafados porque no paga, la materia no paga. La materia puede responder al rescate, pero nunca paga cuando lo que apostamos es exclusivamente hacia ella. Nos remitís siempre a la fuente interior y acá Joaquín Díaz nos dice... Lo del instructor interno, ¿no se puede combinar con un maestro concreto también? A usted lo sigue la gente porque da respuestas útiles. ¿Es así lo que se debe equilibrar, esos dos polos en equilibrio? Podría ser que una persona se acerque a su fuente interna, a su instructor interno, y que complemente ese acercamiento con elementos externos. Lo que no puede acontecer, lo que no debería acontecer, es que lo último deje afuera lo primero. Una persona tiene que priorizar el encuentro con su instructor interno, con su fuente interna. Y si es necesario, y es estimulado, y es guiado, complementar con aspectos que un instructor en términos externos le puede brindar, simplemente como un complemento, como la complementariedad, como otorgarle la posibilidad de entrar en contacto con algún elemento que por vía interna, por algún motivo, aún no puede acceder. Pero nunca... que lo segundo eclipse a lo primero. Entonces, si algunas personas están necesitando de la energía de nuestra tarea, está muy bien, y eso está previsto por la ley y por la etapa que el planeta está transitando, pero nunca en desmedro de que nuestra figura eclipsara la de instructor interno. Nosotros estamos continuamente remitiendo a las personas a su interno. No le decimos, compren mis libros, escuchen mis cassettes, mis CD, vayan a mis conferencias y tienen la vida asegurada. No le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, vaya a su interno. Cuando hablo con una persona no le digo, mira, está todo muy bien, pero comprá mi libro. Está todo muy bien, pero tenés que tener toda la colección de nuestras grabaciones. Está todo muy bien, pero tenés que ir a todas nuestras charlas. Jamás le decimos eso a la persona. Le decimos, anda al encuentro con tu vida interna. Remitite, busca con profundidad y con entrega esa relación. Reducí la distancia con tu fuente interna. Y aparte tenés, para complementar, algunas cosas, como pueden ser un encuentro, una charla, un libro, pero no es principal eso, solamente es complementario. Bueno, acá Aurora de Lisboa, en Portugal, nos dice, ¿cómo podemos confirmar que la información viene de nuestro interno y no de nuestra mente? El ejercicio que nosotros tenemos que estar haciendo continuamente para que nuestra mente no nos engañe no debe ser interrumpido por nada. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros continuamente y desde hace mucho tiempo venimos entregándole a nuestra mente, quiere decir a nuestra conciencia psíquica, la capacidad o el derecho de decirnos qué es cierto y qué no es cierto, entonces esta pregunta es muy difícil de contestar, porque la persona va a estar siempre en problemas. La persona lo primero que tiene que entender es que es muy importante la verdad para dejarla en manos de su conciencia psíquica. Que un ser tiene que entender que la verdad proviene de su interior. Y a partir de que entienda eso y no confirme, por ejemplo, algo que en estas charlas también hablamos muchísimo, que sus movimientos emocionales le están revelando la verdad de las situaciones, simplemente porque sentimentalmente es muy fuerte lo que están viviendo o lo que sienten. Si nosotros dejamos, por ejemplo, a nuestro cuerpo emocional con sus tendencias desequilibrantes, con sus tendencias, con esa gran fluctuancia que tiene, para que nos diga que es verdad o que es mentira, entonces no vamos a saber cómo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia puntual entre aquello que proviene de nuestra fuente interna y no de nuestra mente o de nuestro cuerpo psíquico? La armonía que se implanta en nosotros. Porque no hay nada que proviniendo de la fuente interior nos desarmonice. Si un ser está abierto a la verdad y a su fuente interna, lo que proviene de su fuente interna, de la verdad interior, lo primero que va a ofrecerle es el camino de la armonía y el equilibrio. Mientras que aquello que viene del mundo psíquico puede halagarnos, puede hacernos entrar en un estado de felicidad, que es como un narcótico, puede hacernos sentir muy contentos, puede ilusionarnos, puede generar en nosotros esperanza, pero no nos va a dar ni armonía ni equilibrio. Solo nos va a dar esto que en muchas ocasiones describimos como estado de ánimo, ¿no? Esa felicidad que es un narcótico, perseguir un estado de ánimo. Entonces, si proviene de la fuente interna, nos armoniza, nos equilibra. Si proviene del mundo psíquico, puede poner en nuestro estado de ánimo algunos aspectos positivos, pero armonía y equilibrio no van a estar presentes. Y complementaba Aurora con esta otra parte de la pregunta. Dice, ¿y nuestras visiones? ¿Cómo distinguir las que son verdaderas? Es lo mismo. Generalmente, cuando las visiones o las percepciones bajo formato de visión provienen del campo psíquico del ser, son visiones que tienden a fortalecer los aspectos del ego y de la personalidad. Mientras que aquellas visiones o aportes que hace la vida interna tienden a transmutar y a ofrecerle al ego y a la personalidad un ejercicio de flexibilización, un ejercicio de purificación, de transmutación, de cambio, de mudanza. Generalmente cuando son visiones psíquicas nos halagan, el ego se siente a gusto, se siente estimulado, hay muchas visiones o evidencias o cuestiones que el ser percibe así de tipo subjetivo que lo único que hacen es halagar al ego y no le permiten transformarse. Muchas de esas visiones o clariaudiencias lo que hacen es que el ego piense que es un elegido, que el ego está ahí para salvar al mundo, que tiene una misión importantísima y que tiene que ejecutarla. Todo eso proviene del mundo psíquico. Lo que proviene de la fuente interna es austero, es espartano, es franciscano. La vida interna te dice firmemente qué tenés que mudar. Y al mismo tiempo, por un lado, que te está llevando frente a un espejo y a veces con muchísima, pero muchísima contundencia, te está diciendo lo que tenés que mudar, lo que tenés que transformar, curiosamente te impregna de armonía y de equilibrio. ¿Por qué? Porque la verdad siempre ofrece armonía y equilibrio, aunque sea contundente lo que la verdad te esté marcando. Acá tenemos también de Portugal, de Joao, relacionado con este tema. Dice, ¿cómo podemos desde nuestro interno llegar a ciertas respuestas precisas que nos conciernen a todos? Después sigue otra cosita. Bien, está prácticamente contestado. Si el ser deja de tener apego por sus propios conceptos y por sus propios juicios, quiere decir, si el ser abandona conscientemente preconceptos y prejuicios y está abierto a que las ideas y los sentimientos sean realmente herramientas de su vida interna, entonces sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos van a tomar el formato que la verdad interna les ofrezca. Nuestra mente tiene que ser un material, una materia, lo suficientemente flexible, lo suficientemente fluida para que la vida interna pueda darle el formato adecuado. Cuando nosotros tenemos preconceptos o tenemos prejuicios, cuando nosotros tenemos una idea previa, cuando tenemos una fijación o una preferencia respecto a cierto tipo de aplicación, o estamos esperando que sea de ese modo, ya automáticamente empezamos a robarle terreno al estímulo interno que nos puede revelar, bajo formato de pensamiento o sentimiento, qué es lo que corresponde. Bueno, él acá habla de vos, dice, ¿cómo obtenés tu información universal? desde el universo interno. A ver, uno puede tomar libros inspirados, puede leerlos, puede memorizarlos, pero la memoria falla, empiezan a confundirse las cosas o se olvida directamente el ser de lo que leyó. Lo que realmente garantiza para un individuo la fluidez de la información y de la cognición, sin que la cognición tenga que ser racional, es que él haya llegado a un punto de apertura a la fuente interna, donde realmente ya no le importe si él va a tener la capacidad psíquica de sobrellevar el análisis, la comparación, el razonamiento, la reflexión, sino que él se abre como una herramienta para que el mundo interno lo encuentre disponible para ser llevado a elaborar pensamientos que proceden del mundo interno, para ser llevado a vivir aspectos psíquicos que proceden de la fuente interna. Lo importante es que el ser deje de tener miedo y al mismo tiempo deje de buscar garantías, que él esté buscando seguridad y respaldo. Cuando un ser busca garantías, seguridad, respaldo, y cree que si no hace uso de la razón, del análisis, de la comparación, no va a poder dar con la verdad, ni explicar la verdad, ni hablar la verdad, entonces está limitado. El conocimiento universal proviene de la entrega de la conciencia a su propio universo interno. Esa es cognición no racional. Cuando el ser se basa en la cognición racional, se basa en leyes que son falibles, son las leyes de la materia. Por eso muchas personas que continuamente se están basando en la cognición racional suelen hablar desatinos, o lo que hablan es contradictorio, o es carente de esencia, o no sirve a otros para empezar el trabajo de transformación, no sirve como señales del mundo interno. Quiere decir, puede ser una flor, pero no tiene aroma ni esencia. Puede ser la foto de una flor, pero solo la flor tiene aroma y esencia, no la fotografía de la flor. La cognición racional puede ser como la fotografía de una flor, mientras que la cognición no racional es la esencia de la flor, es la vida de la flor manifestándose. Gabriela Tomasi nos habla de la evolución de los hermanos superiores. Dice, ¿cómo es? No se imagina cómo son en su diario vivir, que los ama. Ella dice, porque nos protegen y cuidan de que no nos destruyamos. ¿Podemos conectarnos con ellos? Me pregunto a la noche mirando el cielo si sería merecedora de esa gracia alguna vez. Hay varias preguntas ahí en una sola, ¿no? Primero, cuando ella hace referencia al diario vivir, estas conciencias no viven el día a día. Nosotros vivimos en una relación con las leyes cósmicas en términos de espacio-tiempo que vivimos día a día. Nuestro día tiene 24 horas. Estos seres no tienen un día, después otro día, después otro día. Quiere decir, su vivencia no es diaria. Esos seres se rigen por pulsos que son tan extensos, pulsos cósmicos, ciclos cósmicos, etapas de la vida cósmica que son tan inmensas que podrían significar de algún modo, analógicamente, nuestro día. Mientras que nosotros vamos contando días, estos seres viven fluidamente ciclos y etapas cósmicas que son amplísimos, no viven el día a día. Por eso tienen la capacidad de sumergirse en la realidad de campos de conciencia como el nuestro, pudiendo guiarlos, asistirlos, permitiéndose esta cuestión de participar sin influenciarlos del modo inadecuado y siendo herramientas para que la ley se cumpla en esos campos de energía. Todos en algún momento de nuestra existencia vamos a estar más cerca de esas conciencias, de esas jerarquías, en la medida en que lo que vinimos a hacer a los universos materiales pueda concretarse, que el aprendizaje evolutivo que nos ofrecen esos universos materiales se pueda consumar, se pueda concretar. Mientras no podamos concretar adecuadamente y con elevación el aprendizaje que los universos materiales nos ofrecen, no vamos a estar en condiciones de acercarnos a estas jerarquías, a estas grandes conciencias cósmicas. A veces existen etapas donde el ser mira los cielos y percibe que hay una realidad que lo está llamando, percibe que hay una realidad que está buscando revelarse a su conciencia. Pero a veces se conforma solamente con mirar un rato el cielo cada noche. Y se trata de incorporar ese momento cósmico, ese momento íntimo donde parece que el tiempo se para, se detiene y algo diferente empieza a inundar nuestra conciencia. Se trata de instalarlo en nuestra vida de continuo. Quiere decir que el ser no sienta que hay momentos donde él está más cerca porque mira una estrella, sino porque él incorpora esa percepción y se entrega continuamente a ese encuentro en la medida de lo posible en su diario vivir, momento a momento. También Gabriela Tomasi nos decía, quisiera saber si nuestras intuiciones pueden ser una manera de unirnos a ellos. Soy intuitiva y a veces me siento muy acompañada de manera invisible. Las intuiciones o la intuición que nosotros vamos teniendo cuando eso puede acontecer es vivir la voluntad interior y vivir también la voluntad del cosmos. Un movimiento intuitivo, una experiencia intuitiva, es un movimiento de contacto entre lo interno y lo externo. Un proceso intuitivo es eso, es un movimiento de contacto entre lo externo y lo interno. Según el grado de acercamiento y de madurez interna y de acercamiento de la personalidad a la fuente interior, las intuiciones o la intuición pueden ser herramienta directa de las jerarquías y de estas grandes conciencias cósmicas. Hay momentos, etapas iniciales, donde el proceso intuitivo es una relación que se empieza a despertar y a consolidar, a implantar entre el alma y la personalidad, entre el alma y el ego. A medida que ese proceso avanza y que esa implantación se torna efectiva, cuando llegó un grado de madurez esa relación, empiezan a ser núcleos de conciencia que están por sobre encima del alma, más allá del alma. Entonces ahí el ser puede recibir estímulos propios de la mónada. Si el ser se acercó suficientemente al alma, entonces la mónada puede tocar ya de un modo directo. La conciencia del individuo empezar a recibir estímulos intuitivos procedentes de la mónada misma. Y si el proceso monádico está suficientemente instalado y la mónada pudo moldear, pudo adaptar, armonizar suficientemente el canal intuitivo con la personalidad, entonces aspectos del aprendizaje y contacto de la mónada con las jerarquías pasan a ser vividos también por la personalidad. Quiere decir, un ser con el tiempo puede recibir estímulos jerárquicos de modo directo, estímulos de grandes conciencias cósmicas de modo directo, del mismo modo que en etapas primarias empezó a recibir ese proceso de entrenamiento por parte del alma, después por parte de la mónada. Entonces, en nuestra trayectoria evolutiva, no la de algunos, sino la de todos, está presente esta posibilidad, al corto, al mediano, al largo plazo, para cada uno de nosotros, el contacto con estas grandes jerarquías, con estas grandes conciencias cósmicas, a través de las vivencias intuitivas, va a acontecer. La humanidad futura se va a relacionar de un modo estable, profundo y genuino con las jerarquías a través del canal de la intuición. Otra pregunta de la intuición, esta es de Graciela Menéndez. Dice, si nuestra intuición nos puede llevar a tomar una decisión peligrosa, si nos puede poner en riesgos. Absolutamente, un estímulo intuitivo nos puede llevar a una experiencia donde los riesgos o los peligros estén presentes. Porque para la vida interna, las situaciones peligrosas o riesgosas no están exentas del proceso evolutivo, quiere decir, no están miradas como negativas, no son observadas como negativas dentro del aprendizaje evolutivo. Para nuestra vida interna, ¿sí?, las situaciones de riesgo, de peligro, forman parte de nuestro entrenamiento. Muchas veces la conciencia interna puede estimularnos intuitivamente a hacer cierto tipo de experiencias donde exista la posibilidad de riesgo, de traumatismo, de accidente, de peligro. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces llegamos a ese tipo de riesgos o de exposición al peligro porque recibimos el estímulo intuitivo, pero no cumplimos la totalidad de lo que el estímulo nos ofrece. Porque muchas veces un estímulo intuitivo puede tener distintos matices, como un crisol, distintos aspectos a ser tenidos en cuenta y a ejecutar. A veces las personas toman algunos de esos aspectos, los ejecutan correctamente, pero no todo lo que el estímulo intuitivo ofrecía. No sería extraño que al no ejecutar el estímulo intuitivo, no obedecerlo en su totalidad, si tuviera estos matices variados, esa falta de obediencia nos pusiera en riesgo o en peligro. Porque los seres que ya están avanzados en la recepción de estímulos intuitivos tienen que ser entrenados en situaciones donde también los riesgos y los peligros puedan estar latentes. Y el aprendizaje más avanzado de esos seres es precisamente resolver el estímulo intuitivo transitando aquel filo, aquel camino tan estrecho que lo separa del traumatismo que aquel potencial riesgo o peligro le podría ofrecer. Entonces, el ser al ejecutar limpiamente lo que el estímulo intuitivo le está ofreciendo, evita el traumatismo. O por el contrario, lo ejecuta limpiamente y va a vivir el traumatismo, pero la consecuencia de ese traumatismo va a ser diferente de aquellos otros que, ejecutando situaciones similares, sin que medie el estímulo intuitivo, pueden vivir el traumatismo como un elemento que los puede llegar a inhabilitar de un modo serio en esa encarnación. Es parte de un entrenamiento, ¿no? Absolutamente, ya lo dijiste antes. Absolutamente. Todo es entrenamiento. Hoy más que nunca tenemos que entender esto. Tenemos dos preguntas de alimentación. Una es de Graciela Menéndez. Dice, si la alimentación sí o sí es tan importante. Siempre tuve trastornos alimenticios y sobrepeso. Ordenarme en eso es mi punto débil. Y lo acaba de decir, ordenarme. Ordenarse es séptimo rayo. Y una de las cosas que ha llevado a este planeta de un modo grosero a la falta de orden es precisamente la alimentación que la humanidad eligió. Entonces, este planeta está desordenado, quiere decir, el orden interno, el orden cósmico no se manifiesta entre tantas cosas porque la humanidad eligió una alimentación inadecuada. Sus desvíos se manifiestan también en términos alimenticios. Cada vez más, a medida que avance la transición, la importancia de la alimentación va a tener que ser tenida en cuenta, sobre todo en personas que están queriendo mostrar que su mudanza es genuina y radical. Los tibios podrían ser que intentaran hacer ensayos sin tener en cuenta aspectos alimenticios, pero un ser que está respondiendo los fuegos del espíritu hoy no puede cerrar los ojos a algo tan importante y trascendental como son las mudanzas alimenticias. No podemos ser hoy hipócritas en términos espirituales de buscar o de decir buscar la luz o de buscar el acercamiento a nuestro espíritu o de buscar beneficiar al planeta mientras seguimos alimentando millones de animales todos los días que van a padecer sufrimientos terribles, que van a ser asesinados para que comamos sus cadáveres y que nos sigamos sirviendo de ellos como si fueran directamente elementos de descarte. Tenemos que empezar a ver la alimentación como una forma de manifestar nuestra evolución. Hay que tener coraje y mirarse objetivamente, y dejar de evaluarse como un ser espiritual si aún se es indiferente ante esto que es comer cadáveres y seguir pagando y estimulando un sistema que se sirve del asesinato y el sufrimiento animal, para esto, precisamente, para algo que se podría solucionar de una manera muy simple. La alimentación humana podría ser muy simple, muy poderosa, sin necesidad ninguna del sufrimiento animal y los cadáveres. La otra consulta sobre alimentación es de alguien que está haciendo ese trabajo, pero bueno, se encuentra con algunas dificultades. Dice, vivo en una ciudad en que la mayoría de sus habitantes comen muchísima carne. Las únicas empanadas que se consiguen hechas son de carne o pollo en su inmensa mayoría. Como alternativa y como ejemplo, trato de alimentarme con una dieta lacto-vegetariana y no muy variada, porque es muy difícil conseguir alimentos evolutivos y sutiles. Hace rato que debería ser netamente vegano. Sin embargo, espero ser un buen ejemplo de que alimentarse sin depredar animales es posible. ¿Dijo lacto o vegetariana? Lacto vegetariano, ovo no lo menciono. Ah, bien. De todos modos, si bien es un gran avance, ¿el nombre de la persona está ahí? Alberto, perdón, Alberto Grubich. Alberto. Alberto, si bien es un gran avance el ser lacto vegetariano, porque no se está comiendo cadáveres, ni se está llevando los animales al matadero exclusivamente para nuestra alimentación, el trastorno que sufren y que viven las vacas, las cabras, las ovejas también, porque a ellas se las ordeña, para retirar de ellas la leche y después darle tratamiento a la leche para esos subproductos que conocemos como lácteos, imprime esos animales un gran sufrimiento. De todos modos, es un gran avance. Ahora, en todos los lugares hay verdulerías. En cualquier almacén venden lentejas, garbanzos, arvejas. Hay que cocinarlas, sí, se parece que sería el tema. Exactamente. Hay muchos lugares que se pueden conseguir fideos integrales. Quiere decir, si uno intentara o quisiera intentar evitar una dieta donde no estuviera presente la energía animal, es posible. Pero también forma parte de un ejercicio de disciplina, de un ejercicio de concientización, que no solo los animales sufren porque se los mata en los mataderos, sino que sufren cuando se los encierra toda una vida en corrales para extraerles la leche, cuando se los tiene en un estado hormonal alterado continuamente porque de otro modo no dan leche. Esto lo tiene que entender la gente. Y obligadamente, por ese estado artificial de ofrecer leche continuamente, se los llena de antibióticos, de hormonas, porque si no, no es posible tener una vaca, una cabra, una abeja durante años y años y años dando leche. Es imposible. Hay que alterarlas, hay que agraviarlas, hay que impactarlas, traumatizarlas tremendamente con químicos para alterar su metabolismo y que puedan darle eso que nosotros creemos que es un alimento y que en realidad no lo es. Porque el grave daño que hace vibratoriamente la leche al ser humano, la leche de cualquier animal, y ni hablar de los químicos y de las hormonas que le meten a esa leche, es tremendo. El animal padece un maltrato tremendo al verse continuamente inyectado de hormonas, de antibióticos, porque cuando están tanto tiempo en esos corrales se terminan enfermando, estresados, desequilibrados. Ustedes imaginen el patrón vibratorio que tiene la leche que tomamos de una vaquita que está años y años estresada, conectada a máquinas eléctricas que las bombean, que le sacan leche como si fuera un surtidor de una estación de servicio. Enfermas, con llagas. Si alguna persona entrara a ver un corral de esta naturaleza, dudo que volviera a tomar leche. Dudo que volviera a tomar leche. No faltará el que diga, bueno, pero también hay leche orgánica de vacas que las ordeñan en los campos, que están sueltas en los campos, pero es el mismo tema. Por más que esté suelta en el campo, la están manteniendo artificialmente en un estado continuo de amamantamiento. Hay vacas que recién cuando las mandan al matadero de viejas dejan de amamantar artificialmente a los hombres. Esto hay que entenderlo. Es muy grave el tema. Es realmente grave el tema. Así que existen todo tipo de legumbres para remojar en los almacenes. Existen verdulerías en todos lados. Coma pan, mi amigo, que va a ser mejor que comer leche. El pan blanco, el peor de los panes, mejor que la leche. Aunque la leche y el pan blanco, los dos te quitan el calcio y te aniquilan. Pero por lo menos estamos intentando no dañar a los animales. Uno puede hacer pan en su casa. Hay muchísimas salidas. Hay personas que tienen un pequeño terreno en su casa que cultiven, que tienen una semilla del tomate que se comieron el día anterior, que compren en cualquier forrajería semillitas de lechuga, semillas de tomate, de zapallo. Acelga, salen solas. Sale de todo. Y salen solos. Agarre un librito, abre internet, agarre un librito y fíjese un poco cómo se hace una huerta familiar. Pero si no tenemos realmente un motivo profundo para hacerlo, no lo vamos a hacer. Por esta tendencia, esta inercia de la humanidad, a que si no tiene un motivo profundo, un estímulo genuino que pueda convalidar como para que la cosa valga la pena, entonces no vamos por ese camino. Acá María Elena Rodríguez nos dice, te pregunta si tendría posiblemente un karma que pagar con los perros, ya que toda la vida la mordieron, desde que era chiquitita. Dice que ayer mismo un perro de una amiga la mordió. Dice, a mí no me gustan mucho los animales, pero nunca los molesto. Es un tema. Pues esa última frase que está colocando está un poco dando, está revelando el porqué de esto, porque posiblemente en otras encarnaciones ella no los molesta en esta encarnación, pero una persona que dice no me gustan los animales, no es raro que en otras encarnaciones no solo no le gustasen, sino que hubiera cometido algún tipo de abuso o de maltrato con los animales. Entonces, posiblemente esto que está pasando, no posiblemente, seguramente esto que está pasando es una compensación kármica. No es raro que una persona que diga que no le gustan los animales, aunque no los molesta, en encarnaciones anteriores haya tenido un maltrato por los animales. Así que paciencia e intentar ver por qué motivo no te gustan los animales. ¿Qué es lo que ocurre en tu conciencia en relación a los animales? Seguramente, aunque no lo colocas ahí, tu alimentación es omnívora. Seguramente comes cada vez animales. Quiere decir, tu trato con los animales no solo es no los molesto, aunque no me gusta, no los molesto, porque de algún modo tenés que sincerarte. No lo molestás al perro, pero pagás para que otro mate una vaca seguramente, o una gallina, o un pez para que vos te lo comas. Quiere decir, no creas que no molestas a los animales y le estás pagando a alguien para que los mate y vos poder comértelos. Los estás molestando desde ya. Solo que al perro no lo matás y te lo comes. Quiere decir, seguramente tu relación con los animales, desde los alimentos hasta el trato diario, sea poco armónica o desarmónica o poco equilibrada o desequilibrada. Entonces lo que habrá que hacer es transformar la relación con la propia conciencia interna y seguramente si te abrís a la conciencia interna, ella te va a intentar conducir para que tu relación con el reino animal empiece a mudar. Quiere decir, tu relación con la vida planetaria. Acá tenemos otra pregunta sobre karma de Mariela Silverstein. Dice, los miembros de una pareja tienen cada uno su karma. ¿Hay también karma de pareja? Después dice, ¿cómo podemos relacionarnos sin continuos roces? ¿Será trabajando la neutralidad frente a las distintas circunstancias? Sabemos que de esa forma vamos trascendiendo la ley de karma. El tema del karma de pareja forma parte del karma en general de la persona, ¿no? Existe el karma individual, el karma familiar, y dentro del marco del karma familiar hay un apéndice que es el karma de pareja. Porque el karma de pareja, dentro de la espiral, generalmente es anterior al karma familiar, quiere decir, después de una pareja empieza una familia. Entonces, el karma de pareja existe. Ahora, en este momento, en el planeta, hay como una interferencia muy grande, tanto en el karma de pareja como en el karma familiar. Esto existió siempre, pero hoy está muy agravado, porque hay una cantidad de parejas que ni siquiera tendrían que haber llegado a ser parejas alguna vez. Y hay motivos, tanto en términos de desequilibrio psíquico, en términos emocionales, mentales, motivos que tienen que ver con aspectos sociales o culturales, que hacen que algunas personas lleguen a estar juntas y se consideren una pareja, mientras que desde los niveles internos nunca fue respaldado eso. Entonces, tarde o temprano, esa pareja va a tener que diluirse o va a pasar por encontronazos muy fuertes, como todo aquello que, no respondiendo a la vida interna, va a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, todo tiene que ver con lo que esté previsto internamente. Si está previsto internamente que dos seres estén en pareja, entonces ese proceso kármico en común tiene precedentes muy antiguos, porque está siendo tenido en cuenta, en términos kármicos, la trayectoria evolutiva de cada uno para que la energía decida que finalmente en una encarnación sean pareja, o tal vez en otras encarnaciones también fueron pareja, solo que pudo haber una inversión de roles. El que ahora está encarnado bajo polaridad femenina puede estar encarnado bajo polaridad masculina, o los dos bajo polaridad femenina, o los dos bajo polaridad masculina, por todas estas cuestiones de identidad de género. Pero lo importante es que ese proceso esté amparado internamente. Insistimos, porque a veces este detalle no es tenido en cuenta. Hay gente que está en pareja, que no debería estar en pareja nunca. Y en base a la purificación, que incluye los roces y las desavenencias, tiene que ver con el aprendizaje evolutivo que todos estamos ahí para resolver. Porque hay roces y hay cierto tipo de encontronazos que solamente se pueden tener con la pareja. Quiere decir, la pareja ofrece un marco, en ese sentido, purificatorio y de aprendizaje, que es insustituible como cualquier otro marco dentro de lo que es el espiral kármico. Hay aspectos del aprendizaje social y los roces y contusiones que podemos vivir en el contexto del karma social o de un karma más amplio que no pueden ser suplantados por nada y que no pueden ser vividos por el karma o en el contexto del karma familiar o de pareja. Pero hay aspectos del karma de pareja que son el campo ideal para cierto tipo de purificaciones y aprendizajes. Por eso solo en ese marco es que a veces existen ciertos problemas, ciertas pruebas, ciertos traumatismos a experimentar. Bueno, acá una persona que no dice el nombre aporta con relación a lo que se habló antes de la alimentación. Dice, a los terneros se los quitan a las vacas con pocos días y los usa la industria cárnica y ni hablar la deforestación de bosques. Así es, absolutamente de acuerdo. Gracias por el aporte. Ya estamos casi sobre la hora, nos quedan algunas, haremos alguna. Dice acá Soledad Callejón, una inquietud que tengo es sobre el trabajo que se necesita para los cambios. ¿Cómo se hace para saber del momento para eso? ¿Se trata de ponerse un ejemplo, una meta y cumplirla, después otra y así? No, de eso se encarga la vida. Uno lo único que tiene que hacer es atender lo que la vida le pone, lo que la vida coloca. La vida tiene todos los argumentos y todos los mecanismos para enfrentarnos a situaciones que nos promuevan a la transformación. Entonces no es cuestión de intentar interpretar si es un momento para transformarme. Todos los momentos son para transformarnos. Entonces lo único que hay que hacer es darle tratamiento a lo que la vida coloca para nosotros. Dándole el tratamiento adecuado a cada situación, nosotros estamos respondiendo a la propuesta de transformación que la vida nos presenta. Si logro hacer ese trabajo, mi transformación es continua. Hay personas que tal vez crean que la transformación es como algo que se da cada tanto. Seguro que hay ciclos, y de hecho los hay, donde se cierran aspectos muy amplios, donde se cierran etapas muy interesantes, pero la transformación es continua. Cuando el ser cree o confirma que la transformación es algo que se da cada tanto, sin saberlo, lo que está confirmando es que la inercia está presente siempre. La transformación es siempre. Lo que hay que aprender a retirar de nuestra vida es la inercia. Cada oportunidad frente a aquello que la vida nos coloca es una oportunidad de transformación. Cada oportunidad. Y es una renovada oportunidad para dejar atrás la inercia. Bueno, tenemos algunas preguntitas. Vamos a dar una sobre el silencio. Joaquín Díaz dice que le interesa mucho saber cómo sumar conocimientos de lo que usted llama la instrucción nueva espiritual. Menciona el silencio como camino y método. ¿Con eso se basta para esa búsqueda? Si el ser está listo, con eso se basta, como dice la persona. Si el ser está listo, con eso se basta. Si el ser no necesita, porque no sería útil para él, un libro, o participar de un grupo, o ir a charlas, o ir por cualquier otro camino, y lo que realmente necesita es silencio, quiere decir aquietar su conciencia mental, aquietar su conciencia emocional, silenciarse, aquietarse, entonces con eso basta. Cuando ese silencio lo toque, va a recibir instrucción. Cuando ese silencio lo toque, va a recibir estímulos. Va a encontrar señales. El silencio mismo le va a decir por dónde seguir. Y nunca va a tener que abandonar esa búsqueda de silencio. En la medida que él sea fiel a ese silencio le va a mostrar con mayor claridad que cualquier maestro, con mayor claridad que cualquier instructor, qué tiene que ser hecho. Con ese silencio basta. Ahora, si el ser no puede aún encontrar profundo silencio, es posible que necesite cierto tipo de asistencia exterior. El acercamiento a un grupo, el acercamiento a un instructor, pero siempre entendiendo que son herramientas que lo van a asistir para el encuentro con ese silencio y no herramientas para suplantar ese silencio. Porque un ser no podría hacer un trabajo grupal, evolutivo, ni podría hacer ningún tipo de trabajo o avance en la instrucción si él dejara de tener presente que ese silencio es quien lo va a guiar. Porque aquel grupo lo que va a hacer es permitirle vivir el silencio asistido por el grupo. Aquel instructor lo que va a hacer es permitirle acceder al silencio asistido por la energía del instructor. Pero no para suplantar el silencio. Nada puede suplantar el silencio como fuente en esta etapa de la humanidad y del planeta de acercamiento a la verdad y de vivencia de la verdad. Nada. Bueno, nos han quedado algunas preguntitas, no por menos válidas, sino simplemente por falta de tiempo, que van a ser ya incorporadas para el próximo mes. Quedan para el próximo, para agradecemos el próximo lunes. A todos los que las enviaron, ¿no es cierto? No es que tenemos que reducir el caudal de consultas. Acá estamos abiertos para recibir y tratar. Bueno, Daniel, Mónica, estamos terminando. Gracias a todos los que han mandado saludos. agradecemos en general, porque son muchos y no queremos usar el tiempo para que Daniel no pierda de contestar las preguntas que la gente hace, ¿no? Así que bueno, gracias por todos los abrazos, saludos y estar del otro lado escuchando el programa. Un fuerte abrazo a la audiencia y nos estamos encontrando dentro de un mes más o menos. Bien, y así nos despedimos desde la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.